El tema La Onda Verde nace en un bailable de la provincia de Salta, titulado Terremoto, ya que ahí, Grupo Green en los años 93-94, era furor, furor total en el norte del país. Llenaba cualquier cosa, lo que vos le pedías llenaba. Y bueno, nosotros habíamos venido del recital del Delmi, fines de 93-94, metiendo 12.000 personas en el estadio, viendo la atención del Grupo Green. Entonces, tocar en lugares así, chicos, y era para rebalsarlo. Terremoto de Salta es un lugar para meter 1.500 personas, más no poder. Y cuando iba a Green metía 2.300, 2.400. Eso es una satisfacción enorme. ¿Y qué pasa? Es una gente, la gente que va a Terremoto. Entonces, ahí nace la Onda Verde. O sea, la Onda Verde, el tema. Porque todos se ponían a cantar Terremoto, se viene Grupo Green y cosas así. Entonces, no me gusta ese cantito. Entonces, ahí nomás en el mismo baile, yo lo pensé con el dueño del baile, en su tiempo un gran amigo mío, Adrián también se llama, Adrián Marcelo, igual que yo. Le dije, vamos a hacer un tema, hacer un negocio, hacer un tema. Y bueno, vamos a hacerlo, no hay problema. Entonces ahí nomás salió en el baile, dice, todas las chicas y muchachos bailan esta música para este fin de semana. Llega lo que esperaban. Y ahí nada, sí, empiezan a gritar todo. ¿Cómo se llama? Grupo Green se llama La Onda Verde que te gusta. Grupo Green se llama La Onda Verde que te atrapa. Y donde comienza el loquero, era impresionante porque seguía el ritmo musical y todos cantaban. Baila este ritmo sin parar, mueve tu cadera al compás, mueve que te mueves sin cesar, venite a Terremoto, te vas a divertir.